Sí, comenzaron en realidad el sábado, Omar, para gran alegría de toda la comunidad del colegio, por supuesto. Nosotros hicimos un proyecto a comienzo de año que fue aprobado. En realidad jamás pensamos que iba a ser lo que hoy por hoy se está construyendo. Hicimos un pedido un poco más humilde, en realidad. Bueno, después se hizo un proyecto un poquito más grande, la gente de la municipalidad fue, vio las necesidades de la institución, y bueno, y si Dios quiere, en 120 días, que es lo que figura en el pliego de condiciones, tendremos el tan ansiado Zoom en el Colegio Esquiú. Bueno, una obra por un monto de más de 450 mil pesos, ¿verdad? Sí, sí, la verdad que sí. Es una obra importantísima para nosotros. Sin ninguna duda. Sí. Aparte del Zoom, ¿también se van a arreglar los sanitarios? ¿Se van a construir nuevo? ¿Cómo va bueno, a ser? Eso será una segunda etapa, Omar. Uh-huh. Esa es otra parte de la obra que saldrá a licitación a la brevedad. Ya el intendente nos aseguró el presupuesto también para la realización de esta obra, que es los sanitarios. Mónica, buenos días. Agostina la saluda. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Agostina? ¿Cómo estás? Bien. Bueno, han avanzado mucho también en materia de obras, ¿no? En todo lo que tiene que ver con el colegio Esquiú últimamente, más allá de esta del Fondo Sojero, ¿no? Sí, este año precisamente el colegio cumplió los 50 años. Claro. Y el año pasado hicimos toda una campaña de socios protectores para el colegio y gracias a eso el aporte de la comunidad que realmente siempre colabora con el colegio, hemos podido pintar, hemos hecho unas cuantas obras y bueno, y gente que siempre brinda su solidaridad cada vez que se dice que algo, que hay una necesidad en el colegio. Sí, es cierto. Además, cuando bueno, uno pasa por ahí, lo ve cada día más lindo, ¿no? Hermoseado también con la imagen de la Virgen. Sí, lo vas a ver más lindo, Agostina, si Dios quiere, dentro de 120 días. Seguro. Porque en realidad, si bien el Zoom está al costado, si vos mirando el frente, la fachada del colegio, hacia la izquierda, toda la parte del frente se traslada incluso hasta el ingreso del colegio. Así que el Zoom va a ser una de las obras importantes que además va a hermosear el frente del colegio. Bueno, sin duda, Mónica, que es importante el crecimiento que ha tenido en su matrícula seguramente el colegio, teniendo en cuenta, bueno, que ha crecido el barrio, ha crecido la población para ese lado, y seguramente la matrícula, bueno, es cada vez más grande también, ¿no? Sí, tenemos una buena presencia de la comunidad, los padres también están presentes en la institución, están muy contentos también con esta obra y por supuesto que hay que resaltar también la actividad que realizan los directivos y los docentes en la institución, ¿no es cierto? Que sin un trabajo mancomunado esto no sería posible. Seguramente. Al colegio no lo hacen tan solo los ladrillos, sino que lo hacen todo ese empuje que pone la gente que trabaja en la institución. Con un fuerte trabajo de inclusión también, ¿no? Sí, por supuesto. Hay un gran equipo que está trabajando en pos de mejorar la calidad educativa y que los niños puedan tener el servicio educativo que se merecen. Bueno, más allá de la posibilidad para para tener a los chicos así en este Zoom, en este gimnasio que se va a hacer, ¿qué otra posibilidad le va a dar esto al colegio? Y bueno, le va a dar un empuje muy importante porque los chicos van a tener un lugar donde poder realizar todas las actividades deportivas y además ese Zoom va a tener una cocina también, va a tener sanitarios. Bueno, va a estar entregado listo como para, con todas las condiciones. A futuro, Omar, la idea podría ser tener también mesas, sillas, claro, como para poder realizar alguna fiesta y quién le dice que a lo mejor alquilar también ese Zoom. Exacto, esto le va a permitir fuente de recursos. Esto le va a permitir un ingreso extra por ahí también, claro, de dinero, ¿no? Claro. A las cooperadoras y al colegio. Seguro, seguro, porque se trata de un colegio que es un colegio subvencionado al 100% para todo lo que se refiere a los sueldos de los empleados, pero bueno, para todo lo demás siempre requerimos de la comunidad para poder solventar todos los gastos. Mónica, ¿un año positivo, podríamos decir este? Muy positivo, realmente, por eso que le digo que junto a los festejos del cincuentenario del colegio sumamos este proyecto que para nosotros es tocar el cielo con las manos. Uh-huh. Bueno, recordamos, entonces, ¿cómo es el plazo para terminar la obra? 120 días según el pliego de condiciones. Perfecto.